salada como el mar y la marea. Me ha traído hasta tu cuerpo para hablar de deseos, de barcos y sal. Sabe tu piel salada como el mar. Siento tu vientre, que es el dique donde rompe mi ansiedad de marino que viene y va. Porque te deseo junto al mar, ebrios de sudor, de luna llena. Porque vuelvo siempre a este lugar, siempre tú y yo, hechos arena. Como el mar, tu pecho blanco, indolente y perezoso, duerme ya, te quedaste en remanso, yo en paz. Porque te deseo junto al mar, ebrios de sudor, de luna llena. Porque vuelvo siempre a este lugar, siempre tú y yo, hechos arena. Me emborraché de ti, de libertad, de agua serena. La marea me ha llamado, ya me voy, soy marino y poeta, soy un beso sin puerto, soy amor.